wicked outside. Vestido a mire, las morras en bikini, las montan en Mercedes y tu gato en Dendy. Aquí entra pura prensa con el panticito mini. Me las llevo pa' Cancún, París o para Santorini. Vestido a mire, las morras en bikini, las montan en Mercedes y tu gato en Dendy. Aquí entra pura prensa con el panticito mini. Me las llevo pa' Cancún, París o para Santorini. De Jordan, colaboraciones exclusivas. En mi cama posan brasileñas y argentinas. Las meras ventas tengo porque muevo vitaminas. Contrato a la artisteada pero fuera de tarima. Me la paso de aquí, me la paso por allá. Los paquetes que en la prepa de Ziploc dio pa' tirar. En las nuevas Durangonas con charger para zumbar. Me despego pa' las dunas cuando hay que ir a rutear. Autódromo bien jalados en el Cupra. La baby japonesa cuando se monta en el Supra. Botellas en la mesa pero que sean seis os clays. Corone un putazo y en la fila ya pa' seis. Ay, botella Don Periño. Y está sonando un corridón. Que me traigan más mujeres, que se está armando el fiestón. Vamos para mi cantón, pa' respetar la Yukon. Las bandidas en mi cuarto quitándome el pantalón. Quieren rolar, yo le paso el lighter. Push patea karateka Street Fighter. A 100 millas dolin en el Viper. Me voy con tres como Simon y Sniper. Quiere que le dé todo. Ella se endiabla si no colaboro. En bajita le gusta ese modo. Ese culo pesado como que no te oro. Richard Miller, diseño con la correa amarilla. Fotos en el lista con diamantes en la orilla. Paquitas de euros que en la bolsita aquí traigo. Me pongo tipo Fendi cuando el party yo me jaleo. BH es la ropita que me ve entre letras en la cajuela. Que dicen que se me ve en caravana entrando. Puras del año, a mí me vale verga como quiera las apaño. La bolsa terciada que traigo es Ferragamo. Enfrente de la chota me les puse un pinche gramo. La niña me pide que le compre ropa a Miri. Le jala la bolsita, le encanta el famoso Witty. Ay, y ya saben que no me escondo. El R con tambor que con reserva toco fondo. Iván, hasta con el chana colgado. Pilas duras, se les va a menearme en el estado. Vestido a Miri, las morras en bikini, las montan en Mercedes y tu gato en Dendy. Aquí entra pura fresa con el panticito mini. Me las llevo pa' Cancún, París o para Santorini. Vestido a Miri, las morras en bikini, las montan en Mercedes y tu gato en Dendy. Aquí entra pura fresa con el panticito mini. Me las llevo pa' Cancún, París o para Santorini.